Bueno, compañeros, aquí estamos un mes más en este programa, en esta emisora. Lo que ocurre que, bueno, esta vez vamos a uy, tengo amnesia. Román, ¿cómo, sí, señor. ¿Cómo se llamaba esta emisora? Radio Cucaracha. Ah, Radio Cucaracha, es verdad, es verdad. Venga, sigo con la amnesia. Oye, Elo, mira a ver si puedes decirme en qué día se escucha esto. 107.3. Ahora voy yo haciendo memoria. Pero claro, pero 107.3 es por analógico, por la frecuencia modulada. Pero eso solamente se escucha en Oviedo. Y si alguien quiere escucharlo, pues en cualquier otro sitio, tiene que ser por internet. Pero tampoco me acuerdo. Miguel, tienes que decirme cuál es la dirección de internet para escuchar esta radio. Radio Cucaracha. ¡Oh! www.radiocuca.org, claro. Entonces, a ver, vamos a ver, repasando. Si resulta que hoy es martes. Es martes por la mañana. Son las 10:53 ahora mismo. Resulta que estamos en Radio Cucaracha. Y resulta además que esto se escucha por la 107.3 de la frecuencia modulada por www.radiocuca.org. Ahora no me la sé yo, radiocuca.org. Entonces, ¿en qué programa estaremos? ¿Cómo se llama este programa, chavales? Tertulia de amigos. Ah, tertulia de amigos. Vale. Estamos en tertulia de amigos. Estamos en el... Claro, en ese programa que está realizado por los usuarios del Calla Spaim de Oviedo. Ay, estos fallos de memoria. Va a ser cosa de la edad. Yo creo que sí, ¿eh? Y bueno, además, ya voy yo dándome cuenta de qué va este tema hoy. Hoy vamos a hacer un programa, bueno, pues monográfico con un tema en especial. Román, una cocina, te voy a preguntar. A ver, Román, ¿cuál es el tema ese del que vamos a hablar hoy? Tirarte de cabeza. Tirarte de cabeza. Bueno, con cabeza, tírate con cabeza, eso es. Tírate con cabeza es una campaña que está promovida por ¿quién la promueve, Román? Aspaín. Uh-huh. Perif. Y Cruz Roja. Aspaín y Cruz Roja. ¿Nada más aquí en Asturias? ¿O para toda España? A nivel nacional. A nivel nacional. Aspaín a nivel nacional y Cruz Roja y demás. Y bueno, Elo. A ver, cojo el micro, Elo. Elo, dinos. A ver. Las hemorroides es el agua. Solo causa el 6% de lesiones medulares en España, dándose en mayor frecuencia entre los varones y jóvenes. Ah, vale. O sea que ya entiendo. Es una campaña que seguramente está destinada a prevenir que se produzcan esa gran cantidad de lesiones medulares por una cosa que nos parece tan normal como tirarnos al agua. Vale. Voy entendiendo un poquitito de qué va el tema. Pero bueno, para ir centrándonos un poco más, Román. Bueno, pues como aquí va todo, como va, tenemos que andar haciendo cambios de micros, pero no importa, no pasa nada. Se va arreglando todo sobre la marcha. Que lo he dicho, que para ir centrándonos un poquito, aquí él me preguntaba más cosas, ¿eh? Ah, claro, es que corté yo aquí el discurso de Elo y claro, por favor, ¿qué más nos querías decir? Porque claro, nos estabas contando que consistía la campaña. Estas lesiones se producen por impacto de la cabeza contra el fondo de otros objetos o bien con la superficie del agua a gran velocidad al lanzarse de la altura. Claro. O sea, va, es muy importante entonces la campaña, porque precisamente lo que va a evitar es que se produzcan este tipo de lesiones o que se produzcan algunas menos, ¿eh? No, esto va muy bien entonces. Pero bueno, para centrar un poquitín la cabeza, que estamos, o estoy yo, los demás están centrados, pero yo estoy descentrado, vamos a poner una canción. Pero bueno, no la canción pues la va a elegir aquí uno de los compañeros. Por cierto, que ya más o menos ya fuisteis viendo a todos los compañeros, que fuisteis escuchando a todos los compañeros, porque la presentación la hicimos entre todos. Pero bueno, no quiero dejar de presentarlos otra vez. Hola Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Miguel, que fue el encargado de decirnos cuál es la web de la radio. Vuelve a decirnosla. www.radiocucaracha.org. Radio Cuca, ahora pues radiocuca.org, ¿eh? Y bueno, por supuesto, tenemos también aquí a Elo, que la corté el discurso aquí descaradamente. Buenos días, Elo. Buenos días a todos. Que Elo, por cierto, tanto Miguel como Elo repiten. Y también repite Román ya vino muchas veces. Hola, buenos días, Román. Buenos días, ¿qué tal, compañeros? Muy bien, y tenemos también hoy aquí a Sergi supervisando, pues Sergi se está supervisando de momento, ¿eh? Y tenemos también a David aquí echándonos una mano. Buenos días a todos, otra vez aquí con vosotros. David también repite, esto va bien, la gente se ve que le gusta porque repite. Bueno, pero lo dicho, vamos a poner una canción. Y antes de continuar con este tema que nos ocupa esta mañana, que es el de difundir un poquito la campaña que organiza o que lanza SPAM, la Federación Nacional de SPAM y también la Cruz Roja, para intentar prevenir el tema de los impactos en la cabeza que provocan lesiones medulares y que ahora durante el verano es... Bueno, pues desgraciadamente bastante frecuente por el tema de las zambullidas. Vamos a ir desarrollando un poco más y vamos a deciros en lo que consiste. Pero antes de eso, pues me parece que Román estaba interesado en ponernos una canción. Sí, la de Joaquín Sabina de Impacto entre los Caballeros. Ajá, vale, pues me parece que está por aquí preparada. Y una cuestión más, Román, para variar, ¿a quién se la quieres dedicar? A todos los escuchantes. Todas las chicas guapas. Ah, bueno, estaría bueno que Román lo dedicara aquí, ¿eh? Venga, pues vamos a escuchar esta canción de Joaquín Sabina. Vamos a escuchar el tema Pacto entre Caballeros. Venga, pues disfrutadlo. Ya sabéis, todas las chicas guapas especialmente. Yo creo que es una cuestión de... Me pillan 10.500 sin peluco, marca Omega, con un bicho de cocina en la garganta. Pero el tipo se dio cuenta y me dijo, che colega, te pareces a Sabina, ese que canta. Pero una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que basta pudiera ser. Compañeros antes de que partida yo, tranquilo tronco perdona, y un trago pa' celebrarlo, los besitos hasta el culo, te pago yo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Cuando lavan tres fulanas, pero a mí me reservaban los hijos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la vida y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en 3 minutos. Cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron por las venas de la noche. Enrollate y anda, salta, capla, capa, en las tallas me gritaron. Me volvieron intacto con un guiño, mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Y si pregunto a Pato, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Pero hoy venía en el diario, el careto de los santos, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta lo esperó la policía. Seguimos aquí en este programa, seguimos adelante, Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo. Seguimos en el programa Tertulia de Amigos, el programa realizado por los usuarios del Calle Spain de Oviedo. Y que esta mañana, concretamente este mes, lo que estamos haciendo es, bueno, pues difundir un poquito la campaña Tírate con Cabeza de Aspaim. La Federación Nacional de Aspaim y Cruz Roja Española han puesto en marcha esta campaña para, bueno, concienciar un poquito sobre los peligros de las zambullidas irresponsables que pueden ser causa de lesiones medulares. Miguel, una cosina que te quería yo preguntar. Vamos a ver. Oye, se supone que es necesario tener cuidado, pero ¿en qué sitios es en los que hay que tener cuidado con las zambullidas? En ríos, en playas, lagos y embalses. Vale. En ríos, playas, embalses, me imagino que también en piscinas, en cualquier sitio en el que haya agua y vayamos a zambullirnos, vayamos a nadar. Oye, Miguel, una cocina, ¿y por qué motivo hay que tener cuidado en estos sitios? Porque pueden variar los embalses. Porque pueden variar los niveles de agua embalsada, ¿eh? Pueden variar los niveles del agua. ¿Y cuáles son los motivos por los que estos niveles pueden variar? Mareas o compuertas. Claro, porque bueno, si es en el mar, pues bueno, pues la marea sube o baja y puede haber más o agua menos y nos podemos tirar. Claro, ahí está, ¿eh? Nos tiramos pensando que hay mucha agua y resulta que hay poca y nos golpeamos en la cabeza. Lo mismo puede ocurrir si en un embalse que nosotros conocemos de siempre, pues abren las compuertas, se pierde un montón de agua y nosotros creíamos que estaba hondo y no lo está. Bueno, Miguel, y por último, ¿qué es lo que habría que hacer para prevenir estos accidentes? Llama por seguridad. Respetar las normas, ¿verdad? De seguridad. Vale, entiendo. O sea que si nos dice aquí prohibido bañarse, ¿nos podemos bañar? No. Claro que no. Y si nos dice, pues, cuidado, aguas poco profundas, ¿nos deberíamos tirar de cabeza en aguas poco profundas? No. no nos deberíamos tirar de cabeza, porque entonces eso podría guapamente ser la causa de que tengamos un accidente y que nos lesionemos. Pero bueno, lo que sí hay que tener en cuenta, una cosa que no necesariamente tiene que haber un cartel avisándolo, pero es que sepamos de qué manera tenemos que tirarnos para minimizar los riesgos. Oye, Román, ¿tú sabes de qué manera que hay que lanzarse al agua? Tirándose con las manos delante de la cabeza. Y vale, tirándose de cabeza, extendiendo los brazos, pero ¿y por qué motivo hay que extender los brazos? Porque así hacemos, protegerse el cuello y la cabeza. Entiendo. Es una forma para que podamos zambullirnos en el agua, pero tengamos, bueno, pues relativamente protegidos el cuello y la cabeza, que es donde se puede producir la lesión medular, ya sabéis. Bueno, pues yo, como quiero que toda la gente que nos está escuchando reflexione acerca de esto que acabamos de deciros, los lugares en los que hay que tener especial cuidado, cuáles son los cuidados que hay que tener, la forma adecuada de lanzarse al agua. Bueno, pues como quiero que lo reflexionéis, vamos a poner otra canción. En este caso va a ser una canción que nos la sugiere nuestro compañero Miguel. Miguel, ¿cuál es la canción que quieres que pongamos? El bombero con manguera, para nuestro banco, para todo España y mis compañeros de la, para todo España y mis compañeros y para todo España. Para todo España y para los compañeros del módulo A de Arcoíris. Oye, y una persona que hay que le gusta especialmente esta canción y que se la querías dedicar, ¿quién es? ¿Qué compañero? A David García. A David García le queremos dedicar esta canción. Bueno, pues venga, adelante. Escuchadla a todos, especialmente a David, pero también todos los demás. ¿Llegó el bombero con la manguera? Venga, a ver si os gusta. ¡Suéltalo! Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera a mojarte entera. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera a mojarte entera. Tranquilo, papá, que swing de esto. ¡Mete mano! Esta que quema. Esta que quema. Esta que arde. Está caliente, está encendido, está que quema, está que quema. Está que arde, está caliente, está caliente. ¡Apague este fuego! Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Llegó el bombero con la manguera. Llegó el bombero con la manguera, mojate entera. Quema, está que quema, está que arde, está que arde, está caliente, está caliente, está encendido, está que quema, está que arde, está que arde, está caliente, está caliente. Ay, mami, apaga este fuego. Comer en glas. Tranquilo, lo sabes. todos los bomberos. Iván Barba, gózalo papá. Este bombero si tiene swing, apague ese fuego. Tú lo sabes que sí. Me quemo. Continúas en Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org. Sigues escuchando el programa Tertulia de Amigos, el programa que realizan todos los meses los usuarios del Centro de Apoyo y la Integración de ASPAIM en Oviedo. Este mes de junio, en concreto, un programa dedicado monográficamente a difundir una campaña puesta en marcha a nivel nacional, tanto por la Federación de ASPAIM como por la Cruz Roja, para prevenir pues un accidente demasiado habitual en verano, que son las lesiones meduladas provocadas por las zambullidas irresponsables al tirarnos de cabeza al agua. Una campaña llamada Tírate con Cabeza. Y ahora nuestra compañera Elo nos va a contar dónde es más habitual que se produzcan los ahogamientos. Los ahogamientos se producen de forma rápida y en su mayoría en el entorno familiar. Hay que tener muchísimo cuidado porque son muy rápidos y encima nos podemos pensar que no, son situaciones muy raras o muy excepcionales o no. Ocurren en el entorno de la familia. ¿Y en qué lugares concretamente, Elo? En bañeras, piscinas privadas o hinchables. Realmente peligroso no, sencillamente hay que tener cuidado. Román, hay algunas medidas que yo creo que son muy sencillas que deberíamos tomar, no lo sé, pues sencillamente no consumir algunas cosas, ¿verdad? Claro, no consumir alcohol ni drogas. Vale, y en caso de que, bueno, pues alguien sea tan responsable como para hacerlo, o que alguien a lo mejor tenga un accidente, ¿qué deberemos hacer en caso de que seamos testigos de algún accidente? Llamar al 112 siempre, o a los vigilantes o socorristas. Vale, si hay en esa playa, en esa piscina, si hay un servicio de vigilancia, de seguridad, pues deberemos avisarlos a ellos. Y en caso de que no, recordar siempre el número de teléfono de las emergencias, el número 112, el número 112 es al que siempre deberemos llamar en caso de alguna emergencia, en caso de algún accidente de este tipo. Y bueno, pues como aquí una tradición en este programa es que todos los participantes pongan una canción y se la dediquen a alguien, y este mes ya tuvimos la dedicatoria de Román con el tema de Joaquín Sabina, y ya tuvimos la dedicatoria de Miguel con el bombero y la manguera, pues ahora mismo le toca a Elo dedicarnos alguna canción. ¿Qué canción quieres que pongamos, Elo? Diego Torres, con la Esperanza. Vale, perfecto. Y naturalmente, ¿a quién se la dedicamos, Elo? A Ana, a Gema, a Mari, a Pati y a todo España.

La verdad es que estamos tratando un tema bastante importante. Un tema bastante importante porque, bueno, pues no es una cuestión para tomársela a broma, ya que realmente, bueno, pues en una situación lúdica, divertida, como puede ser el hecho de ir un día a la playa, a la piscina, con los amigos, a pasarlo bien, bueno, pues por intentar hacer algo divertido, tirarse al agua, tirarnos de cabeza y demás, si lo hacemos de una forma responsable, no tomamos las debidas precauciones, lo hacemos en unas condiciones, bueno, pues inadecuadas, de haber tomado, de estar drogados, estar bebidos, estar, bueno, pues puede realmente lo que iba a ser una jornada divertida puede convertirse en una condena para toda la vida, porque la lesión medular es irrecuperable por hoy. Bueno, pues va a hacernos un poquitín un resumen, si bien Miguel, Elo y Román ya nos hablaron de los puntos más importantes. Nuestro compañero David va a resumirnos un poquito en general en qué consiste esta campaña y qué es lo que pretende difundir. Sí, bueno, como ya sabéis, se acerca el verano, tiempo de playa, piscina, ríos y demás, y nada, desde Prediz, Cruz Roja y Aspaín a nivel nacional, pues están lanzando la campaña de Tírate con Cabeza, que es una campaña que pretende evitar accidentes que, como tú bien dijiste, nos podemos arrepentir toda la vida. Y nada, ya sabéis, controlar los niveles de agua, respetar las normas de vigilancia que muchas veces nos parecen una tontería, ¿no? Que si las banderas de la playa, que si los niveles de altura en las piscinas, los embalses y demás, no los miramos porque, bueno, tenemos ganas de bañarnos, darnos un chapuzón y demás, pero siempre hay que respetar y mirar porque eso, pues una lesión que puede ser irrecuperable, como bien dijiste. También los ahogamientos, niños pequeños, las piscinas, muchas veces muchos grupos de chavales están juntos jugando a la piscina, se lanzan todos a la vez, unos pueden caer encima de otros. Nos parece un poco que hay que poner un poco de control para, bueno, para bajar ese tanto por ciento que ahora mismo es bastante en este país, para que son fechas de verano, de fiesta, de aprovechar y disfrutar el día y muchas veces pues se convierten en trágicos esos días, vaya. También eso, los fines de semana solemos ir a la playa, barbacoas, vamos a comer al chiringuito y luego pensamos que somos ahí David Meca y nos tiramos al agua como si fuéramos los mejores y bueno, controlar un poco eso, ¿no? Siempre el apoyo del 112, tanto en piscinas como en playas y demás, que son los profesionales que se encargan por velar la seguridad de todos nosotros y que están ahí para ayudarnos en caso de un accidente. Y nada más, que llegue a la mayor gente posible y concienciar un poco a la gente de que para pasarlo bien siempre hay que tener un poco de coherencia y un poco de cuidado. Y nada más, desde Aspaín, pues lanzar esta campaña y que todo el mundo que nos escuche, que difunda y que tenga un poco de cabeza nada más. Pues muchas gracias, David, y bueno, pues todos los que estáis escuchando, por favor, tened en cuenta todos estos consejos que os hemos dado. Poquita cosa, ya veis, fueron cuatro cosas que hay que tener en cuenta, solamente eso, y con eso seguramente pues ya podemos contribuir a salvarnos a nosotros mismos y a lo mejor a salvar a otros si se lo contamos. Y bueno, pues oye, al fin y al cabo este programa, si por algo se caracteriza normalmente, es por su buen rollo y su sentido del humor. Y aunque hoy estemos hablando de una cosa muy, bueno, pues más grave, que requiere un poquito más de seriedad, pues yo creo que pues podemos seguir con la música porque siempre es un toque de alegría. Y hoy en concreto, pues tenemos aquí un debutante, que es nuestro compañero Segis, que está aquí supervisando que todo vaya correctamente. Y bueno, pues Segis, por supuesto, que también va a poner una canción. Una canción que en este caso la va a presentar Elo. Va a ser la portavoz de Segis. Elo, dinos cuál es la canción de Segis. La Puerta de Alcalá, Víctor Manuel y Alaverín. Que se dedicar a todos los fumadores de Aspaín.

bueno, pues nada, vamos ya terminando con el programa de este mes. No nos queda otro que, bueno, pues que toda la gente que ha estado aquí hoy, que tenemos aquí una cosa funcionando que no debería estar funcionando, que solamente nos queda pues despedirnos. Hoy estuvo aquí con nosotros Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Bien, todo bien. Todo bien. Tú ya viniste no sé cuantísimas veces y casi que me apuesto que vas a volver. Cuando me dejen. Cuando te dejen, di que sí. Bueno, un saludo a alguien. A Gemma, a todo España. A todo España. Elo, también una de nuestras habituales. A todo España y un beso muy fuerte a todos. Y bueno, pues tenemos también aquí a Román, que estuvo contándonos temas de seguridad y también es otro de nuestros habituales. Hola, ¿qué tal, compañeros? Y tuvimos aquí a Segis supervisándolo todo, es nuestra novedad de hoy. Tenemos también a David. David, ¡taluguín! Muy bien, muy agradecido de que sigamos trabajando contigo aquí una vez al mes y nada, darte las gracias otra vez y siempre por traer a los chavales aquí contigo, vaya. Pues yo encantado y ojalá esto pueda seguir durante mucho tiempo. Yo sería lo que más me prestaría, que siguieran durante mucho tiempo. Y bueno, pues nada, nos vamos a despedir con una canción que nos propuso aquí, ¿no? Nos propuso aquí David, dijo, oye, pues ya que empieza el verano, pues habrá que poner una canción veraniega, vamos a poneros el Mediterráneo, pero no el Mediterráneo de Serrat, otro Mediterráneo que mola más, más rockero. Y mientras tanto, pues no sé, me imagino que los demás nos podemos ir despidiendo, ¿no? Mientras empieza a sonar esta canción, ¿Qué? ¿Nos despedimos? ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós a todos y disfrutad y hasta el mes próximo. Vaya, pues por algún motivo tampoco. Esto es increíble. A ver, ¿por qué no suena? No, pues me temo que no suena. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues es una verdadera faena, pero no. A ver, igual puedo yo. Bueno, no podía ser. ¿A que no podía ser un tertule de amigos sin algún tipo de fallo técnico? Imposible. ¿A que no? Decidlo en alto. ¡No! No, pues es tertule de amigos con fallos técnicos, pero con fallos técnicos que se solventan, ¿eh? Y aquí os quedéis con la canción. Y lo dicho, hasta el mes próximo. ¡Adiós! ¡Adiós! Está más cerca de lo que puedas pensar. California ya no existe, el sueño acabó, pero yo sé de un lugar donde brilla el sol. Déjame llevarte este verano donde está la acción. Mediterráneo, ruta de calor. Mediterráneo, al templo del sol. Mediterráneo, noches de luz y color. Aquí hay algo realmente especial. Si quieres un paraíso, esto es lo más parecido que vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero no pueda comprar, y si quieres ver a Mezcalina nadar, no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar. Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón. los electrones.